Usted sabe que en esto de presentar bandas nuevas a veces somos capaces de pasarnos de rosca. A ver. Vamos a nuestra sección de bandas nacionales. Opa. Pero por primera vez vamos a presentar algo que no es como va a terminar saliendo. Es decir, vamos a presentar un demo. Ah, muy bien. Esos demos que uno prepara para esas preproducciones. Esa es la nomenclatura correspondiente. Exacto. Algo que está en proceso de elaboración. Exactamente. Y es ni más ni menos que el proyecto paralelo de Beto Vázquez de Nepal. Ah, muy bien. Que termina llamándose Beto Vázquez Infinity. Ojo que va a salir ahora dentro de poco el disco de Stratovarius, que podría tener ese mismo título. Bueno, a Beto se le ocurrió primero. Aclaremos. Bueno, de cualquier modo, es un proyecto que para la gran mayoría va a parecer que no tiene mucho que ver con quién es el bajista de Nepal. Porque en lugar de música extrema van a encontrar, bueno, todo tipo de atmósferas, desde lo medieval hasta lo épico, pasando por pasajes de tipo progresivo. Bien. Muchas veces hablamos con Beto, sabemos que de sus gustos, que gusta Pink Floyd, Yes, Crimson, todo tipo de bandas, ¿no? Bueno, aquí lo va a poder finalmente plasmar. Lo que vamos a presentar a continuación es ni más ni menos que un demo de un tema que, por supuesto, va a volver a grabarse completamente y cuando salga va a tener voces. Si esto no es un adelanto, ¿los adelantos dónde están? Exacto, las voces pueden ser internacionales. Siguen la sorpresa. Siguen la sorpresa. Bueno, no es tanta sorpresa, ustedes saben que Nepal Manifiesto le tuvieron con invitados de lujo, ¿no? Bueno, este también es el caso. Aparte de los nacionales, Danilo Moshen en teclados, Javier Bagalá de Nepal, Lila Bertolini, que va a tocar flauta irlandesa y medieval. Opa. Como parte estable del grupo. Sí, sí. Bueno, está York Michael en la batería, que es esta batería que van a escuchar, aunque después se va a regrabar esto en los estudios Finbox con Mico Carmila, sí. Que graba esas espectaculares bandas finesas. Uh-huh. Bueno, eso se va a grabar todo de vuelta. Imagínense por un momento este tema que se titula Hechicero, cantado por ejemplo por Liv Christine. Ni más ni menos. La de Theater of Tragedy. Es para cerrar los ojos e imaginarse.